Lunes de la séptima semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos de 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: "Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte más preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios". Jesús les respondió: "Ahora creen, se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo". Palabra del Señor. En esta preparación hacia Pentecostés, la fiesta del próximo domingo, continuamos hablando y explicando un poco los dones del Espíritu Santo. Estos dones que son tan importantes en la vida espiritual, en la vida de la fe, y que la necesidad de los mismos radica en que nos permiten vivir la fe al modo del Hijo perfecto de Dios, al modo de Cristo, al modo divino, y no al modo humano, porque muchas veces ocurre con frecuencia que, por más que tengamos fe y recemos y tratemos de ser buenas personas, concebimos la fe muy en categorías humanas, muy en modo humano. Muchas veces nuestra psicología de alguna manera limita la vivencia profunda de la fe. Tenemos una manera bastante humana de interpretar la fe, de vivirla. Con lo cual el Espíritu Santo tiene que remediar todo eso, porque hay que vivir la fe al modo divino, no al modo humano. Según la psicología de Cristo, ¿no? Según la psicología mía, humana, limitada, caída, herida por el pecado original. El pecado original, que se borró con el bautismo, dejó muchas heridas, como dejan también heridas los pecados personales de la vida pasada, con lo cual esas heridas influyen, y a veces más de lo que pensamos o suponemos, influyen a la hora de vivir la fe. Y hacen que vivamos la fe, sí, rezamos, tratamos de practicar las virtudes, de amar, celebramos los sacramentos, pero de modo muy humano. Los dones del Espíritu Santo nos permiten practicar la vida de la fe de modo divino. ¿Y por qué es un modo divino, que no es común ver en las personas? No es frecuente encontrarnos con cristianos católicos que vivan la vida de la fe al modo divino, según los dones. Esto muchas veces genera reacción crítica por parte de aquellos que viven la fe en formato humano. Los que viven la fe en formato humano muchas veces no entienden e incluso critican a aquel que vive la fe en formato divino. Y dicen: "No, pero es un exagerado, ¿qué le pasó? Es un fanático". Y hay que ver, porque a lo mejor no es una exageración o fanatismo, es que simplemente está desplegando los dones del Espíritu Santo. A Cristo también lo criticaban, Cristo tenía los dones del Espíritu Santo en plenitud, era conducido por el Espíritu, y lo criticaban por lo mismo, ¿no? Incluso familiares lo criticaban, decían que era un loco, un loquito, un exagerado, por lo que decía, por lo que hacía. Con lo cual esto hay que saberlo, ¿no? Y Jesús lo dice hoy en el Evangelio, en el mundo tendrán que sufrir. ¿Por parte de quién? Por parte de aquellos que no entiendan la vivencia de la fe según el Espíritu Santo, por parte de aquellos que no entiendan al cristiano comprometido con su fe. En el mundo tendrán que sufrir, dice hoy Jesús, nos dice a cada uno de nosotros. Los dones que también hemos dicho son como esas velas desplegadas del velero, del barco, del bote, que le permiten al bote, al velero, aprovechar el viento y de esa manera avanzar más rápido hacia el puerto, hacia la orilla. Así también los dones del Espíritu Santo son esas disposiciones del alma, disposiciones habituales que tenemos todos cuando estamos en gracia de Dios, por las cuales podemos aprovechar al Espíritu cuando Él sopla. Y el Espíritu sopla cuando quiere soplar. Cuando Él quiere nos da una idea, una buena idea, una luz determinada, una motivación, una sugerencia, una inspiración, el deseo de hacer algo prontamente. Todos soplos del Espíritu Santo, pero que para aprovechar ese soplo o ese viento tenemos que tener las velas desplegadas. De lo contrario, el viento pasa y nosotros no aprovechamos. El soplo pasa y nosotros no lo aprovechamos por no tener las velas que son los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones es el don de la fortaleza. Son 7 los dones y uno es el don de la fortaleza. Este don perfecciona o mejora una virtud que es la virtud de la fortaleza. Por la virtud de la fortaleza resistimos frente a las tentaciones, que a veces son muy fuertes. Por la virtud de la fortaleza resistimos los ataques, los agravios, resistimos cuando tenemos dificultades en la vida cotidiana. No nos impacientamos ni nos exaltamos. Por la virtud de la fortaleza. Por la virtud de la fortaleza también a veces arremetemos para conseguir un bien, para encarar un buen proyecto, un buen apostolado. Tomamos la iniciativa. Ahora bien, el don de la fortaleza, el don del Espíritu Santo, hace que vivamos la virtud, pero al modo divino, no al modo humano, en formato divino, no en formato humano, al modo de Cristo. Dios hecho hombre y no simplemente al modo de un hombre herido por el pecado original como somos nosotros. Por el don de la fortaleza, resistimos las tentaciones, los ataques, la persecución, de un modo divino. En la vida de los apóstoles, esto se ve muy claro, por ejemplo, en la vida de San Pablo, que iba a la cárcel, lo ponían preso, iba a la cárcel, lo apedreaban, iba a los tribunales, era acusado constantemente. Y no se amilanaba, no aflojaba, seguía predicando a Cristo. Es decir, arremetía, seguía adelante, no le importaba la dificultad. Hay un episodio en la vida de San Pablo que se narra en los Hechos de los Apóstoles que me impacta mucho, me llamó mucho la atención siempre. En un momento a San Pablo lo arrastran fuera de la ciudad, lo empiezan a apedrear, lo apedrean, lo dan por muerto, lo dejan tirado. San Pablo no estaba muerto, se levanta y vuelve a la ciudad a seguir predicando. ¿Qué diría una persona? Incluso, ¿qué diríamos nosotros si hubiéramos estado en ese lugar? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros que tenemos fe en formato humano, lamentablemente, muchas veces? ¿Qué diríamos? ¿Qué le pasa a San Pablo? ¿Qué le picó? ¿Qué le pasó? Bueno, basta, calmate, ya está, ya predicaste, quédate en paz. Anda a tu casa. Tómate unos días de descanso. No sé. Y sin embargo, no, ¿ven? Es decir, el apóstol que tiene el don del Espíritu Santo, el don de la fortaleza, sigue adelante. No se achica, no se amilana, no se encoge en la vida espiritual. Nada lo detiene. Tiene, como decía Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación por hacer apostolado, por predicar a Cristo, por vivir la santidad. Una determinada determinación, hermosa frase de la santa, ¿no? Española. Y les leo literalmente lo que decía Santa Teresa de Jesús, que tiene que ver mucho con el don de la fortaleza, el don del Espíritu Santo. En todo importa mucho, decía ella, esta determinada determinación de no parar hasta llegar a la perfección. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmure, o critique quien critique, diríamos hoy nosotros. Siquiera llegue hasta allá, aunque se muera en el camino, o en el intento, diríamos, aunque no tenga corazón para los trabajos que hay en él, aunque se hunda el mundo, aspirar a la perfección, a la vida de Cristo, con determinada determinación. Bueno, esto ella lo decía porque tenía el don de la fortaleza. El don del Espíritu Santo, al igual que San Pablo y el resto de los apóstoles. Y en la vida de los santos hay muchos ejemplos, en donde uno ve una resistencia, una capacidad para soportar, para resistir adversidades, problemas, incomodidades, críticas, calumnias. Y todo aceptado, sufrido con mucha paciencia, una paciencia no humana. Porque así como la virtud nos hace arremeter para conseguir un bien grande, como dice acá Santa Teresa de Jesús, ¿no? Aunque se hunda el mundo, seguir adelante. Caminar siempre buscando la perfección, o como San Pablo, que casi muere pero que no le importó, sino que siguió predicando. Y también la virtud de la fortaleza nos hace resistir. Esto es lo principal de la fortaleza, no solamente el arremeter o el atacar, sino la capacidad de resistir, de soportar el cansancio, las incomodidades, sin quejarnos, sin rezongar, el sufrir pacientemente el defecto de una persona o padecer a la persona que tengo al lado. Un día al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, este gran santo francés, que pasaba horas confesando en el confesionario, lo vieron cansado y le dijeron: padre, vaya a descansar, ya está muy cansado usted, vaya a descansar. Y el santo respondió sonriendo, diciendo: ya tendré tiempo de descansar en el cementerio. O sea, por la fortaleza era capaz de soportar el cansancio, las incomodidades, y seguir adelante con su misión, con su apostolado, con su deber de Estado. ¿Qué diría a lo mejor cualquier cristiano? Y diría lo que le sugirió esta persona, el santo cura de Ars. Bueno, basta, descansá, tomate unos días, vacaciones. ¿Ven? La respuesta del santo no es una respuesta muy humana que digamos. Es una respuesta inspirada por el Espíritu Santo. Ahora me toca el cansancio, ya voy a descansar en el cementerio. Una respuesta un poco chocante, si se quiere. Otro segundo ejemplo que habla del don de la fortaleza en San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, esa capacidad para resistir al modo de Cristo, al modo divino, las ofensas, esa paciencia cuando era atacado. Una vez se cuenta, en una ocasión alguien le dio una bofetada al santo cura de Ars. Se ve que un hombre, bueno, incómodo con el santo cura de Ars, a veces los santos incomodan a los que no lo son. Este hombre le dio una bofetada en una mejilla. Y el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, respondió y le dijo: "Amigo, esta otra mejilla se va a poner celosa". Fíjense, ¿no? En vez de insultarlo, enojarse, responderle con otro golpe, ¿cómo le respondió? ¿Con cuánta virtud? ¿Con cuánta paciencia? Pidamos entonces al Señor nos conceda el don de la fortaleza para resistir con esa fuerza de Dios, resistir las adversidades, los problemas, las incomodidades, y también para arremeter cuando haga falta, sea necesario arremeter con el fin de conseguir un bien o de hacer una obra buena, arremeter al modo divino, pero también soportar pacientemente al modo de Cristo, al modo de los santos. Y cuando digo soportar pacientemente, no solamente me estoy refiriendo a esos grandes sufrimientos que tenían los santos, pensemos a los mártires, por ejemplo, o a esas grandes cruces por las cuales finalmente morían los mártires, porque hay dos tipos de martirios, digamos. Está el martirio de la espada, por decirlo así, el martirio de la espada, que es el martirio del mártir, aquel que muere por Cristo. Pero luego también tenemos el martirio del alfiler, que es la incomodidad que nos toca sufrir día a día, soportar a la persona que tengo al lado, sin quejarme, sin ponerle cara fea, sin hacer... Vieron que hay gente que no se queja, pero con la cara o con los gestos te lo dice todo, ¿no? O con la mirada. O con el soplido. Cuando hacen... Que no es precisamente el soplido del Espíritu Santo, ¿no? Es el soplido del hombre viejo. Bueno, eso habla de que no tenemos el don de la fortaleza. Si por una incomodidad mínima soplamos así, o ponemos mala cara, o estamos de mal humor, o nos quejamos, bueno, ¿cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta? El martirio del alfiler, las incomodidades cotidianas, ¿cuántas veces nos quejamos por cosas cotidianas, menores? Me quejo porque hace un poquito de frío, me quejo porque hace un poquito de calor, me quejo porque hay un poco de tierra en casa y nadie la limpia, me quejo porque se me rompió el calefactor, me quejo porque el agua de la ducha está un poco fría, me quejo porque, no sé, me duele la pierna o me duele un poco la cabeza y me quejo, me quejo. Me quejo del carácter que tiene tal o cual persona, el vecino, el familiar, me quejo. Bueno, eso habla, evidentemente, de esta falta de fortaleza que tenemos. Pidamos al Señor el don de la fortaleza para soportar no solamente el martirio de la espada que han soportado los santos, los mártires, pero sobre todo ese martirio que es más nuestro, es más de cada día, el más cotidiano, el martirio del alfiler, por el cual trataremos de no quejarnos, no rezongar, ofrecer con mucha paciencia nuestras incomodidades cotidianas. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.